El Censo Nacional 2017 preguntará sobre nuestra identidad étnica, cómo nos identificamos según nuestros antepasados y las costumbres en nuestro hogar y comunidades. Soy Abajún. Yashaninga. Shipiba. Tu respuesta es valiosa para saber cuántos somos y dónde estamos y para que el Estado impulse su bienestar según sus necesidades. En el Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú, Ministerio de Cultura? Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.